Audiolibro, Las 100 maneras de acortar tus años de vida. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2023. El cuerpo humano es una máquina perfecta, pero tiene un dueño que puede ser ignorante. El cuerpo humano está diseñado para defenderse y autosanarse, pero solo lo logrará con la ayuda de nosotros mismos. Nota del autor. Como divulgador e investigador me doy a la tarea de opinar y reunir la información precisa para alertar a las personas sobre salud, bienestar y vida abundante, temas que he abarcado en algunos de mis libros, mencionados en la lista al final de este libro, puesto que no soy médico ni tengo doctorado alguno que me autorice a hablar por mi propia cuenta. Las 100 maneras mencionadas aquí son tanto del ámbito físico, moral como espiritual, porque toda acción tiene una relación en la vida. Lo que se origina en lo espiritual repercute en esta dimensión material en que vivimos. Algunas de estas maneras son evidentes, pero las menciono a modo de recordatorio, puesto que cada consecuencia tiene su causa, y cada reacción es producto de una acción tomada anteriormente, por lo que no está de más recordarlas o mencionarlas, para ser precavidos. Espero que este libro sea de ayuda para el lector tomar cuidado de las acciones y el estilo de vida, lo cual por ignorancia o capricho puede de alguna forma impedirle vivir una vida larga, saludable, digna, íntegra y abundante. Cordialmente, Milko Baute. ¿Qué es el estrés? Se conoce como estrés al conjunto de relaciones fisiológicas necesarias para la adaptación de nuevas situaciones. Etimológicamente, la palabra estrés tiene su origen en el término inglés estrés, que significa tensión o presión. El término fue acuñado por el médico Hans Sally en el año 1930 y fue en el año 1950 que publicó sus estudios realizados sobre el estrés. El estrés se produce por la situación de un individuo vivo o de alguno de sus órganos o aparatos que, por exigir de ellos un rendimiento muy superior a lo normal, los pone en riesgo de enfermar. Como tal, el estrés es la sensación de una alteración física o mental que produce en el individuo frustración, nervios y furia. El estrés es provocado por alguna situación, en ocasiones por tiempos breves como el tráfico, presentación de un trabajo, estudios, entre otros, y en otras situaciones puede ser más persistente y complejo como problemas familiares, enfermedades, etc. Como resultado de lo anterior, el individuo puede sufrir de un estrés crónico o agudo, lo cual se caracteriza por el tiempo de duración. En el caso del estrés crónico, el mismo se caracteriza por su prolongada duración; en cambio, el estrés agudo se distingue por su corta duración en un tiempo determinado, debido a una situación en particular por la que atraviesa el individuo, sin afectar seriamente la salud de éste. El estrés es un proceso normal que se produce en el individuo con el fin de éste adaptarse a las nuevas necesidades de su entorno, pero al mismo tiempo afecta a la salud física del individuo, generando los siguientes síntomas: alteración en la conducta, ansiedad, boca seca, cansancio excesivo, dolores de cabeza, dolor o tensión muscular, dificultad para concentrarse, diarrea. En el caso de la mujer, alteraciones en los periodos menstruales, problemas alimenticios, problemas para conciliar el sueño, problemas en la piel, como acné, problemas sexuales. No obstante, existen técnicas que pueden ser empleadas por el individuo para manejar el estrés, como realizar ejercicios o actividades que le guste, comer saludable, evitar situaciones estresantes, desarrollar una actitud positiva ante los problemas, dormir lo suficiente, incluir magnesio como suplemento en su alimentación, reconocer lo que se puede cambiar y, por lo tanto, aceptar las cosas y no alterarse. De no ser suficiente lo mencionado anteriormente, el individuo debe de recurrir a un terapeuta para implementar otras técnicas. Por último, el estrés puede tener algunas variantes como nerviosismo, ansiedad, tensión. Estrés emocional. Para estar sanos, es imprescindible cuidar no solo la salud física, sino la salud mental y emocional. Una persona que se preocupa, se afana o se irrita mucho, muy seguido o por cualquier tontería, es una persona enferma emocional y mentalmente, lo cual afecta al organismo en general, produciendo una reacción en cadena de enfermedades psicológicas y crónicas, reflejándose en dolores crónicos. Para evitarlo debemos cuidar nuestras emociones, porque

así como eventos y obras. Esto conlleva a un estrés psicológico que afecta la salud física y mental, puede producir depresión y alteración nerviosa, afectando a su vez a todo el organismo. Otra forma de estrés psicológico es el abuso de poder y chantaje emocional, puesto que hay personas que abusan de la debilidad de otros, por el poder, posición y temperamento que tienen. A estas personas tóxicas hay que alejarlas e ignorarlas. Si tienes que trabajar con una persona así, ignórala, pero haciendo tu trabajo como si fuera para ti y no para otro, si es tu cónyuge, ponlo en su sitio y no demuestres debilidad. Adviértele a que las cosas son como deben ser y no como él o ella quiera. Ora por los que te aman, pero también por los que te acosan, muestra serenidad, mansedumbre, pero a la vez fuerza o firmeza, no debilidad ni bajeza. Estrés físico. El estrés físico puede tener consecuencias significativas para nuestra salud y bienestar. Cuando nuestro cuerpo se encuentra bajo estrés, ya sea por una situación aguda o crónica, experimentamos una serie de respuestas fisiológicas que pueden afectar diversos sistemas y órganos. Una de las primeras respuestas del cuerpo ante el estrés físico es la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para hacer frente a una situación de peligro o demanda física. A corto plazo, esta respuesta puede ser beneficiosa, ya que nos permite reaccionar de manera rápida y eficiente. Sin embargo, cuando el estrés es crónico o se prolonga en el tiempo, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. El estrés físico crónico puede afectar el sistema inmunológico, debilitándolo y haciéndonos más propensos a enfermedades e infecciones. Esto se debe a que el cortisol, una de las hormonas liberadas en respuesta al estrés, suprime la función del sistema inmunológico. Como resultado, nuestro cuerpo se vuelve menos capaz de combatir virus, bacterias y otros agentes patógenos. Además, el estrés físico crónico puede afectar el sistema cardiovascular. Las hormonas del estrés aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede llevar a un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El estrés también puede contribuir al desarrollo de afecciones como la enfermedad coronaria y la arritmia cardíaca. El sistema digestivo también puede sufrir las consecuencias del estrés físico. El estrés crónico puede alterar la función normal del sistema digestivo, causando problemas como dolor abdominal, acidez estomacal, indigestión, diarrea o estreñimiento. Además, el estrés puede aumentar la sensibilidad del intestino, empeorando los síntomas en personas con trastornos como el síndrome del intestino irritable. Otra consecuencia del estrés físico crónico es el impacto en el sistema nervioso. El estrés puede afectar el equilibrio químico del cerebro, aumentando el riesgo de trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. También puede interferir con la calidad del sueño, lo que a su vez puede afectar negativamente el estado de ánimo, la concentración y el funcionamiento cognitivo. Además de estos efectos directos en los sistemas del cuerpo, el estrés físico crónico también puede contribuir a hábitos poco saludables. En momentos de estrés, es común recurrir a mecanismos de afrontamiento negativos, como el consumo excesivo de alimentos poco saludables, el tabaquismo, el consumo de alcohol o drogas, o la falta de actividad física. Es porque para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Filipenses 1. 21 al 23. Tanto incrédulos como creyentes, muchos de ellos tienen miedo a la muerte como a la vida, pues viven con el temor constante al rechazo, al fracaso, a las pérdidas, a lo porvenir, y como se enfocan más en eso, pierden la oportunidad de triunfar, no alcanzan el bienestar que quisieran, retienen las bendiciones que Dios tiene para ellos, a causa de las dudas y el temor. No tengas miedo, vive la vida, porque vivir con miedo es matar la vida o acortarle sus años. Miedo a morir. Mientras más piense en la muerte, la vejez, la enfermedad o la desgracia, eso te sobrevendrá, la estás llamando con tus pensamientos y hasta con tus palabras, que tienen poder de construir y destruir, sanar y enfermar, ayudar o herir a otros. Si le temes a un virus o cualquier microorganismo creado por Dios mismo y que existen desde antes de nosotros los seres humanos en la Tierra, algunos se desarrollan, mutan o se crean en laboratorios con fines dudosos, aunque con la excusa de estudiarlos para prepararnos y crear la forma de combatirlos, entonces enfermarás porque lo estás atrayendo. Esto no es teoría, está científica y clínicamente demostrado, que el miedo es destructivo, debilita las defensas de nuestro organismo y es una frecuencia dañina de vibración que atrae lo malo o lo temido. Lo mismo pasa con el pensamiento positivo, la declaración o afirmación de cosas positivas, atrae lo que deseas, afirmas o piensas, sea salud, prosperidad o un entorno de paz y armonía en tu mundo, porque no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. ¿Qué es la vida? Para algunos la vida solo es dormir, trabajar, comer, descansar, ver televisión. Para otros sería eso más, hacer ejercicios, salir a pasear y buscar alguna forma de entretenerse llenando un vacío en su alma que siempre tendrá si no tiene a Dios. ¿Qué es la muerte? Para muchos la muerte es el fin de la vida, un lapso donde luego nada más sucede y solo queda el recuerdo de aquel que vivió. Para otros la muerte es el paso al descanso eterno del alma, donde ya no se sufre ni se disfruta, solo se descansa. Pero la vida y la muerte no son temporales o pasajeras, ambas son estados eternos del alma. La vida es Cristo, pues Dios da la vida y Cristo la salva para que tengamos la verdadera vida espiritual eternamente donde no solo se descansa, sino se adora y se disfruta de la presencia del mismo Creador. Mientras que la muerte es la separación de Dios en condenación por rechazar a Cristo, quien da la vida, vivir ajenos a su voluntad y conforme a nuestra propia razón, lógica, sentido, emociones, opiniones, ideas y criterios. No se necesita ser malo para ir al infierno, solo se necesita nacer, porque todos hemos heredado el pecado del primer hombre Adán y solo a través de la gracia de Dios por Jesucristo nos podemos librar de este y alcanzar la vida eterna. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4. 8 y 9. Miedo a la vida. Otro tipo de estrés psicológico que padecen personas que no saben enfrentar la vida con sus problemas. La vida es dura, pero debo ser más duro que la vida. No me gusta decir o afirmar la palabra problema, sino situación, porque con esto afirmo que lo malo o desagradable que me está ocurriendo es solo pasajero. La situación es por un momento, pero un problema puede ser para toda la vida. Por ejemplo, nacer deforme o enfermo, es un problema. Algo que es inevitable, aunque hay cirugías y tratamientos que nos pueden ayudar. Otro ejemplo es ser sentenciado a muerte o sufrir una enfermedad incurable, un problema que creamos nosotros mismos con nuestro estilo de vida. Pero toda situación tiene solución, y si el mundo no la da, o los médicos, los políticos o la naturaleza misma, Dios la dará, porque promesas tenemos, aquellos que le creen y le siguen. Miedo a enfermarse. Esto es muy común hoy en día, en un mundo contaminado por el mismo hombre y donde se manipulan las noticias, los microorganismos, las enfermedades y las supuestas curas para estas. Hoy en día hay un bombardeo constante de noticias negativas y en especial cuando se refiere a la salud. Las vacunas salvadoras se han vuelto una propaganda global y su intención no ha sido nunca la mejor, sino el control global de todos los habitantes del planeta. Ese bombardeo de noticias sobre virus y enfermedades crea miedo y pánico en la población, que ingenuamente cree que estos tiranos monopolistas nos quieren salvar, nos quieren sanos y felices, cuando es todo lo contrario, puesto que es un negocio global. Los sanos no generan dinero, mientras que los enfermos sí. La intención verdadera es convertirnos en pacientes de por vida, y el que no se quiera dar cuenta, más que ingenuo e ignorante, es un estúpido irremediable. Desde que comenzó la supuesta pandemia del 2020, anunciada con lujo de detalles desde el 2019, meses antes de que esta surgiera, yo no me he enfermado del coronavirus, ni de ningún virus. Solo he tenido resfriados y una infección estomacal por algo que comí. Ni yo ni mi familia hemos contraído el COVID-19 y no pienso tampoco contraerlo. No nos hemos vacunado y estamos muy sanos. No me vacuno desde que ingresé al servicio militar hace casi 40 años, y hace unos 20 años que no contraigo ninguna enfermedad que me deje en cama o me dé fiebre. Solo tengo desgaste y dolores porque ya son 55 años de edad, con un estilo de vida nutricional nada favorable, y el cual estoy tratando de revertir, luego de informarme bien, y es por esto que escribo al respecto. Estoy dispuesto y muy decidido a alargar mi vida, y no a acortarla, como estaba haciendo, por descuido e ignorancia. Miedo a la soledad. Esto es algo que todos tememos, la soledad es un estrés emocional que causa ansiedad y depresión. Recuerde que cuando hablamos de estrés, hablamos de enfermedades que éste produce, porque el estrés es causante del deterioro mental y celular, alma y cuerpo. El miedo es fatal para la salud, cualquiera que sea. Por lo que acorta la vida de quien lo sufre desmedidamente. Y aunque el miedo es natural y nos ayuda a ser precavidos o evitar circunstancias adversas, desfavorables o peligrosas, el miedo desmedido es una puerta que se le abre al diablo y sus demonios. Es como el celo cuando se sale de control, se vuelve enfermizo, un demonio que se apodera de su víctima. Se dice que la soledad es mala consejera, yo diría que el miedo es el mal consejero, porque cuando uno le teme a la soledad, suele tomar decisiones que pueden afectar su vida o su salud o su progreso. Se obra impulsivamente por evitar la soledad y es ahí cuando surgen los problemas, situaciones o circunstancias que nos deprimen o nos perjudican. No le tenga miedo a la soledad, enfréntela con valor y aprenda algo de ella. A veces la soledad es necesaria para reflexionar, meditar, leer, aprender, estudiar o investigar, comunicarse con el Creador y analizar la próxima movida. La toma de decisiones debe tener un plan bien preparado y analizado, no debe ser a la locura ni por emoción. Esto es en cuanto a todo, pareja, familia, trabajo, negocio, bienestar, salud y sentimientos. Debe sentir paz y seguridad cuando tomes una decisión. Miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida es una emoción que puede afectar significativamente la salud mental de una persona, generando ansiedad y depresión. La idea de perder algo o alguien valioso puede generar una gran cantidad de estrés emocional, lo que lleva a un estado de ansiedad que puede ser abrumador. La pérdida puede tomar muchas formas diferentes, como la pérdida de un ser querido, una relación, un trabajo, la salud, una propiedad, entre otras cosas. Cada una de estas pérdidas puede tener un impacto emocional diferente en una persona, y el miedo a la pérdida puede manifestarse de muchas maneras. La ansiedad es una respuesta natural al miedo a la pérdida. Puede haber una sensación de inquietud constante, un miedo irracional a lo desconocido y un temor a lo que puede pasar en el futuro. La ansiedad también puede manifestarse como síntomas físicos, como sudores fríos, palpitaciones del corazón y tensión muscular. La depresión también puede ser una respuesta al miedo a la pérdida. Cuando alguien pierde algo o alguien valioso, puede sentir una profunda tristeza que parece que nunca va a desaparecer. Pueden perder interés en las cosas que antes les gustaban, sentirse desesperanzados y tener dificultades para dormir. Es importante reconocer que el miedo a la pérdida es una emoción natural y que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando la ansiedad y la depresión se convierten en una respuesta continua y persistente, pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de una persona. Para superar el miedo a la pérdida, es importante buscar ayuda y apoyo emocional. Los amigos y la familia pueden ser una fuente de apoyo invaluable en momentos difíciles. La terapia también puede ser una herramienta útil para ayudar a una persona a comprender y procesar sus emociones. La meditación y la práctica del mindfulness también pueden ayudar a una persona a reducir su ansiedad y depresión, al centrarse en el presente y aceptar las cosas que no pueden cambiar. En conclusión, el miedo a la pérdida es una emoción natural que puede generar ansiedad y depresión. Es importante buscar ayuda y apoyo emocional para superar estas emociones negativas y recuperar la calidad de vida. Con el tiempo y la práctica, es posible superar el miedo a la pérdida y encontrar la felicidad en la vida una vez más. Quejarse, lamentarse y amargarse. Quejarse, lamentarse y amargarse son comportamientos que pueden tener efectos negativos en la salud de una persona. Estos comportamientos pueden parecer inofensivos, pero en realidad pueden afectar la salud mental y física de una persona de varias maneras. La queja constante puede tener un efecto negativo en la salud mental de una persona. Cuando una persona se queja constantemente, está enfocando su atención en lo negativo de la situación y no está buscando soluciones. Esto puede generar una mentalidad negativa y aumentar el estrés y la ansiedad. Además, la queja constante también puede afectar la salud física de una persona. El estrés crónico causado por la queja constante puede llevar a problemas de salud como dolores de cabeza, dolores de estómago, fatiga y enfermedades crónicas. La lamentación también puede tener un efecto negativo en la salud mental de una persona. La lamentación se enfoca en el pasado y puede llevar a una persona a sentirse atrapada en un ciclo de pensamientos negativos. Esto puede generar depresión y ansiedad. La amargura es otro comportamiento que puede tener efectos negativos en la salud. La amargura se enfoca en los sentimientos negativos hacia alguien o algo y puede llevar a una persona a tener resentimiento y enojo constantes. Esto puede afectar la salud mental y física de una persona, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales y problemas de sueño. Es importante reconocer que estos comportamientos no son saludables y buscar formas de cambiarlos. Una forma de cambiar estos comportamientos es practicar la gratitud. La gratitud se enfoca en las cosas positivas de la vida y puede ayudar a cambiar la mentalidad negativa de una persona. Otra forma de cambiar estos comportamientos es practicar la resolución de problemas. En lugar de quejarse, lamentarse o amargarse por una situación, una persona puede buscar soluciones y enfocarse en lo que puede hacer para mejorar la situación. En conclusión, quejarse, lamentarse y amargarse son comportamientos que pueden tener efectos negativos en la salud de una persona. Es importante reconocer estos comportamientos y buscar formas de cambiarlos para mejorar la salud mental y física. Practicar la gratitud y la resolución de problemas son formas efectivas de cambiar estos comportamientos y mejorar la calidad de vida. No amar y honrar a los padres. Éxodo 20. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento y el primero con promesa. No creo que haya una persona en el mundo que no haya respetado, amado y honrado a sus padres, que haya vivido una larga vida, porque esto no es un simple concepto, un mito, una cuestión religiosa, esto es la verdad. Es una ley espiritual con una promesa garantizada para esta vida. Los otros puntos que expliqué anteriormente, aunque son importantes, este significa una clave para asegurar una larga vida en la tierra. Lógicamente, eso no quiere decir que solo por hacer eso, voy a vivir muchos años, pues quien viola un mandamiento los viola todos y es culpable de juicio, Santiago 2:10. Hay mandamientos para todo y para todos, para hijos, padres, hermanos, prójimo, jefes, empleados, libres y siervos. Todo tiene su ley y orden conforme a la voluntad de Dios y no a los hombres. Tampoco estamos atados a los mandamientos que fueron dados por Dios al pueblo de Israel como conocimiento de pecado y con esto demostrar que ningún ser humano es capaz de cumplirlos al pie de la letra. Es por eso que Cristo vino y murió en la cruz para hacer el sacrificio perfecto delante de Dios y redimir nuestros pecados, Hebreos 9:11, porque era necesario derramar la sangre de un cordero como remisión de pecado. Hebreos 9:22, y Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29-34. Con la muerte y resurrección de Cristo entramos a otra era de dispensación de los tiempos y ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, Efesios 2:8. Por tal motivo se escribe el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, pues nadie podía ser salvo por la ley. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento era símbolo e imagen de lo que habría de venir, del Salvador del mundo como sacrificio ideal, para que todos, judíos y no judíos, seamos salvos por la fe, una fe con frutos dignos de arrepentimiento. Así que, si alguien se considere religioso y no guarda su lengua del mal, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, Santiago 1:26-27. Puesto que la religión no salva ni nos hace especiales o aceptos delante de Dios. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Y nuevamente. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:7. Hay muchos religiosos que están en el infierno, aún hay muchos que están vivos, pero más perdidos que el diablo, como decía el evangelista G. Ávila. Somos testimonio vivo, cartas abiertas y debemos de dar frutos todo el tiempo. Vivimos en un mundo de mentiras y apariencias, y muchos se escudan en una religión, sea cristiana o no, creyendo que engañan a todos, pero a Dios no engañan. Ellos se ocultan detrás de una apariencia de hipocresía religiosa, pero sus corazones están lejos de Dios, tal y como pasaba con los fariseos que exigían la muerte de Jesús, el Cristo. Mateo 7. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Juan 9. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Resumen, aunque honrar a nuestros padres es un mandamiento con promesa, no quiere decir que todo el que lo haga vivirá muchos años y alcanzará la eternidad. Mafiosos, asesinos, criminales, tiranos y perversos en la historia que amaban a sus padres, murieron antes de envejecer, porque la paga del pecado es muerte. Ellos mismos incluso fueron padres. La Biblia no especifica qué tipo de padres debemos de amar y honrar, porque hay muchos seres perversos, pedófilos, violadores, abusadores, asesinos que han abusado hasta de sus propios hijos, pero cualquiera no es padre, aunque haya tenido hijos, ni cualquiera es cristiano, aunque diga que cree en Dios y asista a una iglesia de vez en cuando. Pero lo que sí especifica es que debemos perdonar a todos los seres humanos sus ofensas, Colosenses 3:13. Ser egoísta. El egoísmo es un comportamiento que se enfoca en uno mismo sin considerar las necesidades de los demás. Si bien puede parecer que el egoísmo puede proporcionar beneficios a corto plazo, en realidad puede tener efectos adversos en la salud y la prosperidad del individuo a largo plazo. En primer lugar, el egoísmo puede afectar la salud mental de una persona. Cuando una persona se enfoca únicamente en sí misma, puede perder la capacidad de empatía y compasión hacia los demás. Esto puede llevar a una sensación de soledad y aislamiento, lo que aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. Además, el egoísmo también puede afectar la salud física de una persona. Las relaciones sociales son importantes para la salud física y mental de una persona. Si una persona se enfoca solo en sí misma, puede perder la oportunidad de establecer relaciones saludables y significativas con los demás. Esto puede llevar a una disminución de la salud física y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales y otros problemas de salud. Además, el egoísmo puede tener efectos negativos en la prosperidad del individuo. Las relaciones sociales son importantes para el éxito y la prosperidad en la vida. Si una persona es egoísta y no se preocupa por los demás, puede perder la oportunidad de establecer redes de apoyo y colaboración que son importantes para el éxito en la vida. El egoísmo también puede tener efectos negativos en las relaciones interpersonales. Las personas egoístas pueden ser vistas como egoístas y desagradables, lo que puede hacer que los demás eviten interactuar con ellas. Esto puede llevar a la pérdida de oportunidades sociales y laborales. Es importante reconocer que el egoísmo no es una característica deseable en una persona y buscar formas de cambiar este comportamiento. Una forma de hacerlo es practicar la empatía y la compasión hacia los demás. La empatía y la compasión ayudan a una persona a conectarse con los demás y a entender sus necesidades y deseos. Otra forma de cambiar el comportamiento egoísta es practicar la generosidad. La generosidad puede ayudar a una persona a comprender la importancia de las relaciones interpersonales y a establecer conexiones significativas con los demás. En conclusión, el egoísmo puede tener efectos adversos en la salud y la prosperidad del individuo. Es importante reconocer este comportamiento y buscar formas de cambiarlo practicando la empatía, la compasión y la generosidad. Al hacerlo, una persona puede mejorar su salud mental y física, establecer relaciones interpersonales significativas y mejorar su prosperidad en la vida. Ser mal agradecido. La gratitud es una actitud fundamental para la felicidad y el bienestar personal. Por el contrario, ser mal agradecido puede tener graves consecuencias para la prosperidad y la salud. En primer lugar, la falta de gratitud puede afectar negativamente las relaciones interpersonales. Cuando una persona no reconoce ni valora las acciones y esfuerzos de los demás, esto puede llevar a sentimientos de desilusión y resentimiento en los demás. Esto a su vez puede generar conflictos y deteriorar las relaciones personales, lo que puede tener un impacto negativo en la salud mental. Además, la falta de gratitud puede conducir a una actitud negativa hacia la vida en general. Si una persona no es capaz de apreciar las cosas buenas que le suceden, puede caer en la trampa de centrarse únicamente en lo negativo. Esto puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad, afectar la autoestima y disminuir la capacidad para disfrutar de la vida. Otra consecuencia negativa de la falta de gratitud es la limitación del crecimiento personal. Cuando una persona no reconoce y valora las oportunidades y experiencias positivas que tiene, pierde la oportunidad de aprender y crecer como individuo. La falta de gratitud puede llevar a la complacencia y a la falta de motivación para mejorar y alcanzar objetivos, lo que puede frenar el desarrollo personal y profesional. También hay consecuencias en la salud física. La gratitud está relacionada con niveles más bajos de estrés y ansiedad, lo que puede tener un impacto positivo en la salud física. Por otro lado, la falta de gratitud puede generar altos niveles de estrés, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud relacionados con el estrés. En conclusión, ser malagradecido puede tener graves consecuencias para la prosperidad y la salud. Puede afectar negativamente las relaciones interpersonales, generar actitudes negativas hacia la vida, limitar el crecimiento personal y afectar la salud física. Por lo tanto, es importante cultivar la gratitud y reconocer las cosas positivas que tenemos en la vida. Al valorar lo que tenemos y expresar nuestra gratitud, podemos mejorar nuestra salud y bienestar y también fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Ser vago. La vida moderna nos ha llevado a una disminución del movimiento y el aumento del sedentarismo. La vagancia y la falta de actividad física pueden tener efectos graves en la salud. En primer lugar, la falta de actividad física puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas. El sedentarismo se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y otros problemas de salud. La actividad física ayuda a mantener un peso saludable, a reducir la presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol y a mejorar la función cardiovascular. Además, la falta de actividad física puede afectar el estado de ánimo. La actividad física libera endorfinas, que son sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. La falta de actividad física puede llevar a un aumento del estrés, la ansiedad y la depresión. La falta de actividad física también puede afectar la calidad del sueño. La actividad física regular puede mejorar la calidad del sueño, lo que a su vez puede mejorar la capacidad de concentración, la memoria y el estado de ánimo. La falta de actividad física puede generar problemas de insomnio, lo que puede afectar el rendimiento diario. Por otro lado, la vagancia y el sedentarismo pueden tener efectos negativos en el sistema musculoesquelético. La falta de actividad física puede llevar a una disminución de la masa muscular, lo que puede aumentar el riesgo de caídas y lesiones. También puede aumentar el riesgo de sufrir dolores de espalda, cuello y articulaciones. En conclusión, la vagancia y el sedentarismo pueden tener efectos graves en la salud. Aumentan el riesgo de padecer enfermedades crónicas, afectan el estado de ánimo, disminuyen la calidad del sueño y pueden afectar el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, es importante incorporar actividad física regular en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud y bienestar. Además, es importante evitar conductas sedentarias y fomentar hábitos de vida activos. Ser indiferente. La indiferencia es un estado emocional en el que una persona no tiene interés o preocupación por algo o alguien. La indiferencia puede tener efectos negativos en la salud y la vida de una persona. En primer lugar, la indiferencia puede generar un sentimiento de soledad y aislamiento. Cuando una persona se muestra indiferente hacia los demás, puede alejar a las personas de su entorno. La falta de relaciones sociales y emocionales puede aumentar el riesgo de depresión y ansiedad. La indiferencia también puede afectar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Cuando una persona se muestra indiferente hacia los sentimientos y necesidades de los demás, puede tener dificultades para entender y comprender las situaciones de los demás. Esto puede generar un aumento de la frustración y el estrés en las relaciones interpersonales. Además, la indiferencia puede afectar la capacidad de tomar decisiones importantes. Cuando una persona es indiferente, puede ser difícil tomar decisiones importantes y valorar las opciones disponibles. Esto puede generar una sensación de inseguridad y falta de confianza en sí mismo. La indiferencia también puede tener efectos negativos en la salud física. La falta de interés en el cuidado personal y la salud puede llevar a hábitos poco saludables, como una mala alimentación, falta de actividad física y abuso de sustancias. Esto puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas y reducir la calidad de vida. En conclusión, la indiferencia puede tener efectos negativos en la salud y la vida de una persona. Puede generar sentimientos de soledad, afectar la empatía y la capacidad de tomar decisiones importantes y tener efectos negativos en la salud física. Es importante fomentar relaciones interpersonales saludables y tener interés en el bienestar propio y de los demás para tener una vida plena y satisfactoria. Ser déspota. El despotismo es un comportamiento autoritario y abusivo en el que una persona utiliza su poder para controlar y dominar a otros. Este comportamiento puede tener graves consecuencias para la salud física, mental y emocional de las personas afectadas por él. En primer lugar, el despotismo puede generar altos niveles de estrés y ansiedad en las personas que lo sufren. El constante miedo a las represalias y la incertidumbre pueden generar un estado de alerta constante, lo que puede llevar a la aparición de problemas de salud como la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño. Además, el despotismo puede afectar gravemente la salud mental y emocional de las personas. El comportamiento abusivo puede generar sentimientos de humillación, impotencia y tristeza en la persona afectada. Estos sentimientos pueden desencadenar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos relacionados. También es importante destacar que el despotismo puede generar un ambiente laboral y social tóxico. El clima de trabajo o el ambiente social en el que se desenvuelve una persona puede verse gravemente afectado por el comportamiento abusivo y autoritario de una persona. Esto puede generar conflictos y tensiones constantes, lo que a su vez puede afectar la salud emocional y mental de las personas involucradas. En conclusión, el despotismo puede tener graves consecuencias para la salud física, mental y emocional de las personas afectadas. Es importante prevenir y combatir este comportamiento abusivo y autoritario en todas sus formas, fomentando ambientes laborales y sociales saludables y respetuosos con los derechos humanos. Si usted o alguien que conoce está experimentando este tipo de comportamiento, es importante buscar ayuda y apoyo para superar esta situación y recuperar la salud física, mental y emocional. Ser autosuficiente. Ser autosuficiente es una cualidad que muchas personas desean tener, ya que implica ser capaz de satisfacer sus necesidades por sí mismos, sin depender de los demás. Sin embargo, el exceso de autosuficiencia también puede tener graves consecuencias para la salud física, mental y emocional. En primer lugar, la autosuficiencia extrema puede llevar a la sobrecarga de trabajo y el estrés. Las personas que se esfuerzan por hacer todo por sí mismas, pueden terminar asumiendo más responsabilidades de las que pueden manejar. Esto puede generar una gran cantidad de estrés y ansiedad, que a su vez puede tener graves consecuencias para la salud física, como enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y trastornos del sueño. Además, la autosuficiencia puede llevar a la soledad y el aislamiento social. Las personas que se enfocan demasiado en ser autosuficientes pueden terminar alejándose de los demás, ya que no sienten la necesidad de buscar apoyo o ayuda en los demás. Esto puede generar un sentimiento de soledad y aislamiento que puede afectar la salud mental y emocional de la persona. También es importante destacar que la autosuficiencia extrema puede llevar a la falta de autocuidado. Las personas que se esfuerzan por hacer todo por sí mismas a menudo descuidan su propia salud física y mental, lo que puede tener graves consecuencias a largo plazo. La falta de autocuidado puede llevar a enfermedades crónicas, problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, y otros problemas relacionados con la salud. En conclusión, la autosuficiencia es una cualidad importante, pero en exceso puede tener graves consecuencias para la salud física, mental y emocional. Es importante buscar un equilibrio entre ser autosuficiente y buscar apoyo y ayuda cuando se necesita. Las personas que sienten que están luchando con la autosuficiencia extrema pueden buscar apoyo y ayuda de amigos, familiares o profesionales de la salud mental para superar esta situación y mejorar su salud y bienestar. Ser oportunista. Ser oportunista implica aprovechar cualquier oportunidad que se presente, incluso si esto implica actuar en detrimento de otras personas o principios éticos. Aunque ser oportunista puede traer beneficios a corto plazo, esta actitud puede tener consecuencias negativas para la vida, la prosperidad y la salud de la persona a largo plazo. En primer lugar, el oportunismo puede llevar a la falta de confianza y respeto de los demás. Las personas que actúan de manera oportunista a menudo son vistas emocional y mental de la persona. La búsqueda constante de oportunidades puede generar un alto nivel de estrés, ansiedad y depresión, lo que puede afectar la salud física y mental. También puede llevar a la envidia y el resentimiento hacia aquellos que tienen más éxito, lo que puede tener un efecto negativo en la felicidad y el bienestar de la persona. Otro efecto negativo del oportunismo es que puede llevar a la falta de ética y valores. Las personas que actúan de manera oportunista a menudo ponen sus propios intereses por encima de los demás, lo que puede llevar a comportamientos poco éticos y cuestionables. Esto puede afectar la reputación y la integridad de la persona, lo que puede tener consecuencias negativas en su vida personal y profesional. En conclusión, aunque el oportunismo puede parecer beneficioso a corto plazo, a largo plazo puede tener consecuencias negativas en la vida, la prosperidad y la salud de la persona. Es importante buscar un equilibrio entre aprovechar las oportunidades y actuar con ética y valores sólidos. Las personas que luchan con el oportunismo pueden beneficiarse de la búsqueda de ayuda profesional para superar esta actitud y mejorar su salud y bienestar a largo plazo. Ser ladrón, traicionero y mentiroso. Ser ladrón, traicionero y mentiroso son comportamientos que pueden tener consecuencias negativas para la vida de una persona. Estas actitudes violan la confianza y el respeto de los demás, lo que puede llevar a la pérdida de relaciones personales y profesionales valiosas. Ser un ladrón implica tomar lo que no es propio sin el consentimiento del dueño. Este comportamiento no solo es ilegal, sino que también puede tener consecuencias graves en la vida de la persona. Las personas que cometen robos pueden enfrentar cargos criminales, multas y, en algunos casos, prisión. Además, ser conocido como un ladrón puede tener un impacto negativo en la reputación de la persona, lo que puede dificultar la obtención de trabajo o la construcción de relaciones duraderas. La traición también puede tener consecuencias graves en la vida de una persona. La traición implica actuar en contra de la confianza y la lealtad que se ha depositado en uno. Esta actitud puede llevar a la pérdida de amistades, relaciones amorosas y puede afectar las relaciones profesionales. La traición puede generar sentimientos de dolor y enojo en la persona afectada, lo que puede ser difícil de superar. La mentira también puede tener un impacto negativo en la vida de una persona. Mentir implica engañar a los demás deliberadamente y esto puede llevar a la pérdida de confianza y respeto de los demás. Ser conocido como una persona mentirosa puede tener un impacto negativo en la vida personal y profesional, ya que las personas pueden tener dificultades para confiar en la persona. En resumen, ser ladrón, traicionero y mentiroso son comportamientos que pueden tener consecuencias negativas en la vida de una persona. Estas actitudes pueden llevar a la pérdida de relaciones valiosas y pueden dificultar la construcción de nuevas relaciones. Es importante que las personas sean honestas y respeten los derechos y propiedades de los demás para mantener relaciones saludables y duraderas. Además, buscar ayuda profesional puede ser beneficioso para superar estas actitudes y construir una vida más saludable y feliz. Ser un criminal. Ser un criminal es una de las actitudes más peligrosas y perjudiciales para la vida de una persona. Los criminales cometen delitos que violan la ley y ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los demás. Las consecuencias de ser un criminal pueden ser graves y duraderas, afectando no solo la vida personal, sino también la salud física y emocional. Una de las consecuencias más obvias de ser un criminal es el riesgo de enfrentar cargos criminales. Los delitos graves pueden llevar a largas penas de prisión y multas elevadas. Además, tener antecedentes penales puede dificultar la obtención de empleo y limitar las oportunidades de carrera, lo que puede afectar negativamente la estabilidad financiera y emocional. Ser un criminal también puede tener un impacto en la salud mental y emocional de una persona. Las personas que cometen delitos a menudo tienen que vivir con la culpa y la vergüenza de sus acciones, lo que puede llevar a problemas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Además, la vida en prisión puede ser extremadamente estresante y traumática, lo que puede llevar a problemas de salud mental a largo plazo. Otra consecuencia importante de ser un criminal es el impacto en las relaciones interpersonales. Las personas que cometen delitos a menudo pierden el apoyo de amigos y familiares, y pueden enfrentar el rechazo y la discriminación de la sociedad en general. Además, la vida en prisión puede llevar a la desconexión social y la falta de apoyo emocional, lo que puede afectar negativamente la salud mental y emocional. En resumen, ser un criminal puede tener consecuencias graves y duraderas en la vida y la salud de una persona. Desde enfrentar cargos criminales y antecedentes penales hasta problemas de salud mental y emocional y la pérdida de relaciones interpersonales, los efectos negativos pueden ser profundos y duraderos. Es importante que las personas eviten cometer delitos y busquen ayuda profesional para superar los problemas de comportamiento y construir una vida saludable y feliz. Ser una persona malvada. Ser una persona malvada es una actitud que puede tener graves consecuencias en la vida y la salud de una persona. La maldad se manifiesta a través de la crueldad, la insensibilidad y la falta de consideración por los demás. Quienes adoptan este comportamiento suelen actuar en beneficio propio sin importar el daño que puedan causar a otros. Una de las consecuencias más evidentes de ser una persona malvada es la falta de relaciones interpersonales saludables y duraderas. Las personas malvadas tienden a tener dificultades para conectarse con los demás, lo que puede llevar a la soledad y el aislamiento social. Además, su comportamiento puede causar dolor y sufrimiento a quienes los rodean, lo que puede llevar a la pérdida de amistades y relaciones familiares. La maldad también puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional. Las personas malvadas pueden experimentar sentimientos de culpa, ansiedad y depresión como resultado de sus acciones. Además, la falta de empatía y consideración por los demás puede llevar a la desconexión emocional y una sensación de vacío interior. En términos de la salud física, ser una persona malvada puede tener efectos negativos en el cuerpo. La tensión emocional y el estrés pueden provocar problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas, presión arterial alta y trastornos digestivos. En última instancia, la maldad es una actitud que tiene consecuencias negativas en la vida de una persona y en la salud de quienes los rodean. Las personas que se encuentran en este estado deben buscar ayuda profesional para abordar los problemas subyacentes que llevan a su comportamiento malvado. Es importante recordar que cambiar la forma en que se relacionan con los demás puede tener un impacto significativo en la vida y la salud general. A través de la empatía, la compasión y la consideración por los demás, las personas pueden crear relaciones más saludables y satisfactorias, lo que puede tener efectos positivos en su vida y salud a largo plazo. Ser incrédulo. La incredulidad o la falta de creencia en Dios puede tener consecuencias significativas en la vida de una persona. Si bien es cierto que cada individuo tiene derecho a creer o no creer en una entidad divina, es importante reconocer que la creencia en Dios ha sido una parte importante de la historia y la cultura humana, y ha tenido un papel en el desarrollo de sistemas de valores y moralidad. Para algunas personas, la falta de creencia en Dios puede llevar a una sensación de falta de propósito o significado en la vida. La creencia en un ser superior puede proporcionar una sensación de dirección y propósito, lo que puede ayudar a las personas a encontrar un sentido de comunidad y conexión con los demás. La falta de creencia en Dios puede llevar a la sensación de que la vida no tiene un propósito mayor, lo que puede llevar a la depresión, la ansiedad y la falta de motivación. Además, la falta de creencia en Dios puede tener consecuencias en la moralidad y la ética de una persona. A menudo, la creencia en Dios ha sido utilizada como una base para el desarrollo de sistemas de valores y moralidad. Sin esta creencia, algunas personas pueden tener dificultades para determinar lo que es correcto y incorrecto, lo que puede llevar a una sensación de moralidad ambigua y la falta de dirección en la vida. Por otro lado, algunas personas pueden encontrar que la falta de creencia en Dios les permite ser más libres y autónomas en la toma de decisiones. Al no tener que adherirse a las normas o prácticas religiosas, estas personas pueden tener más libertad para vivir de acuerdo a sus propios valores y principios. En última instancia, la falta de creencia en Dios puede tener consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de una persona. Es importante que cada individuo tome su propia decisión sobre su creencia o falta de creencia en Dios y que busquen respuestas a sus preguntas y preocupaciones a través de la educación, la reflexión y la discusión con los demás. Hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa es cuando una persona afirma creer en Dios, pero no vive de acuerdo con los principios y valores que su fe enseña. Esta actitud puede tener consecuencias negativas en la vida de una persona, así como en su relación con Dios y su espiritualidad. En primer lugar, la hipocresía religiosa puede llevar a una falta de coherencia y consistencia en la vida de una persona. Si una persona afirma creer en Dios y en sus enseñanzas, pero no vive de acuerdo con ellas, esto puede llevar a una sensación de conflicto interno y a una falta de dirección en la vida. Además, puede llevar a la persona a sentirse incómoda o indigna al interactuar con otras personas, especialmente aquellos que comparten su fe. Además, la hipocresía religiosa puede tener consecuencias en la relación de una persona con Dios. Si una persona no honra a Dios y vive de acuerdo con sus enseñanzas, puede sentir una desconexión espiritual y una falta de sentido en su vida. La falta de coherencia entre lo que una persona afirma creer y cómo vive su vida puede llevar a sentimientos de culpa y vergüenza. La hipocresía religiosa también puede tener consecuencias negativas en la relación de una persona con los demás. Si una persona afirma creer en Dios, pero no vive de acuerdo con sus enseñanzas, puede llevar a otros a cuestionar su sinceridad y autenticidad. Esto puede llevar a una pérdida de confianza y credibilidad en la comunidad religiosa y en la sociedad en general. En resumen, la hipocresía religiosa puede tener consecuencias negativas en la vida de una persona, su relación con Dios y su espiritualidad. Es importante que las personas busquen vivir de acuerdo con los principios y valores que su fe enseña, y que trabajen para ser coherentes y auténticos en su vida diaria. De esta manera, pueden encontrar una mayor conexión con Dios, con los demás y consigo mismos. Por otra parte, creer en Dios y no honrarle conforme a su voluntad declarada en su santa palabra, sino conforme a religión, tradiciones, preceptos y razonamientos humanos se queda expuesto a las consecuencias de estos porque pierde la protección divina que Dios promete a los que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Retar o burlarse de Dios. Retar a Dios o burlarse de Él son actitudes que pueden tener graves consecuencias en la vida de una persona. En primer lugar, estas actitudes pueden llevar a una falta de respeto hacia lo sagrado y a una actitud de arrogancia y falta de humildad. Esto puede llevar a una desconexión espiritual y a una falta de sentido en la vida. Además, retar a Dios o burlarse de Él puede llevar a una pérdida de fe y una falta de confianza en la vida. Si una persona cree en Dios, pero desafía su poder o lo La combinación de diferentes sabores puede afectar la digestión y provocar problemas como la indigestión, la acidez estomacal y la inflamación intestinal. Problemas de azúcar en la sangre, la ingestión de alimentos dulces y salados a la vez puede provocar un aumento rápido de los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser especialmente peligroso para las personas con diabetes. Problemas de salud dental. La ingestión excesiva de alimentos dulces y ácidos puede dañar el esmalte dental y provocar caries. Problemas de hidratación. La ingestión de alimentos salados en grandes cantidades puede provocar una deshidratación, ya que el cuerpo necesita más agua para eliminar el exceso de sodio. Problemas de salud cardiovascular. La ingestión excesiva de alimentos salados puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En resumen, la ingestión de alimentos salados, dulces, ácidos y amargos a la vez puede tener consecuencias negativas para la salud. Se recomienda seguir una dieta equilibrada y variada, que incluya una variedad de sabores, pero en moderación, para mantener el cuerpo y la mente en buena forma y prevenir problemas de salud. Es importante consultar a un especialista si se tienen problemas de salud relacionados con la dieta. Ingesta desmedida de golosinas, dulces, pasteles, bebidas azucaradas o saborizadas, sodas, refrescos y mucha azúcar diariamente. La ingesta desmedida de golosinas, dulces, pasteles, bebidas azucaradas o saborizadas, sodas, refrescos y mucha azúcar diariamente puede tener consecuencias negativas para la salud. Aumento de peso. El consumo excesivo de azúcar puede provocar un aumento de peso y aumentar el riesgo de obesidad. Problemas dentales. El consumo frecuente de dulces y bebidas azucaradas puede provocar caries y otros problemas dentales. Diabetes. El consumo excesivo de azúcar puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Enfermedades cardiovasculares. El consumo excesivo de azúcar puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular. Problemas de salud mental. El consumo excesivo de azúcar puede afectar el estado de ánimo y aumentar el riesgo de depresión y ansiedad. Problemas de digestión. El consumo excesivo de azúcar puede provocar problemas de digestión, como el síndrome del intestino irritable y la inflamación intestinal. En resumen, la ingesta desmedida de golosinas, dulces, pasteles, bebidas azucaradas o saborizadas, sodas, refrescos y mucha azúcar diariamente puede tener graves consecuencias para la salud. Es importante limitar el consumo de azúcar y elegir opciones más saludables, como frutas frescas, verduras, agua y té sin azúcar. Además, se recomienda mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física regular para mantener el cuerpo y la mente en buen estado de salud. Si se tiene alguna preocupación sobre la salud relacionada con la dieta, es importante consultar a un especialista. El consumo excesivo de golosinas, chocolates, cereales y otros alimentos procesados que contienen endulzantes y colorantes puede tener consecuencias negativas para la salud. Estos alimentos suelen ser altos en calorías, grasas saturadas y azúcares añadidos, lo que puede llevar a un aumento de peso y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer. Además, algunos colorantes artificiales pueden ser tóxicos y estar relacionados con problemas de comportamiento en niños, como el TEA. También se ha demostrado que los edulcorantes artificiales pueden afectar negativamente a la salud metabólica y al microbioma intestinal. Por lo tanto, se recomienda limitar el consumo de alimentos procesados y optar por opciones más saludables y naturales, como frutas y verduras frescas, frutos secos y semillas, carnes magras y pescado. Tomar bebidas azucaradas durante la comida. Tomar bebidas azucaradas durante la comida puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente si se hace de manera regular. Aumento de peso. Las bebidas azucaradas suelen tener un alto contenido calórico, lo que puede provocar un aumento de peso si se consumen en exceso. Diabetes. El consumo regular de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que el exceso de azúcar en la sangre puede provocar resistencia a la insulina. Problemas dentales. Las bebidas azucaradas pueden provocar caries y otros problemas dentales si se consumen con frecuencia. Problemas digestivos. El consumo de bebidas azucaradas durante las comidas puede diluir los jugos gástricos y afectar la digestión, lo que puede provocar problemas digestivos como acidez estomacal y reflujo. Enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular. Adicción al azúcar. El consumo regular de bebidas azucaradas puede crear una adicción al azúcar y aumentar el deseo de consumir alimentos y bebidas dulces. Es importante recordar que las bebidas azucaradas no aportan nutrientes esenciales y que existen opciones más saludables para mantenerse hidratado durante las comidas, como el agua, el té sin azúcar y los jugos naturales sin azúcar añadido. Si se desea consumir bebidas azucaradas, se recomienda hacerlo con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Acostarse después de comer o comer acostado. Acostarse después de comer o comer acostado puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente si se hace de manera regular. Reflujo gastroesofágico. Acostarse después de comer o comer acostado puede provocar reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido del estómago regresa al esófago y causa una sensación de ardor en el pecho y la garganta. Indigestión. Al acostarse después de comer o comer acostado, se puede interferir con la digestión adecuada, lo que puede provocar indigestión, dolor abdominal y otros problemas digestivos. Aumento de peso. Acostarse después de comer o comer acostado puede provocar un aumento de peso, ya que la comida no se quema tan eficientemente y se almacena como grasa. Insomnio, comer antes de acostarse o acostarse inmediatamente después de comer puede provocar insomnio, ya que puede ser difícil conciliar el sueño con el estómago lleno. Problemas respiratorios. Si se sufre de apnea del sueño u otros problemas respiratorios, comer acostado puede empeorar estos problemas y provocar dificultades para respirar. Problemas de circulación. Comer acostado o acostarse después de comer puede interferir con la circulación sanguínea adecuada, lo que puede provocar problemas de salud a largo plazo. En general, se recomienda esperar al menos 2 horas después de comer antes de acostarse y evitar comer en una posición reclinada. Es importante también adoptar hábitos alimenticios saludables, como comer porciones adecuadas, evitar comidas pesadas y grasosas, y no comer demasiado cerca de la hora de dormir para evitar problemas de salud. Hacer ejercicios de fuerza después de comer. Hacer ejercicios de fuerza después de comer puede tener consecuencias negativas para la salud y el rendimiento físico. Dolor abdominal. Hacer ejercicios de fuerza después de comer puede provocar dolor abdominal, calambres y malestar estomacal debido a que el cuerpo está trabajando para digerir los alimentos y los músculos están compitiendo por el flujo sanguíneo. Reducción del rendimiento. Hacer ejercicio de fuerza después de comer puede reducir el rendimiento físico debido a la falta de energía y al aumento del flujo sanguíneo en el sistema digestivo. Náuseas y mareos. La combinación de ejercicio intenso y una digestión en curso puede provocar náuseas, mareos e incluso vómitos. Indigestión y acidez estomacal. El ejercicio de fuerza después de comer puede provocar indigestión y acidez estomacal debido a que la comida no se ha digerido completamente y el ácido del estómago se mueve hacia el esófago. Deshidratación. El ejercicio de fuerza después de comer puede provocar deshidratación, ya que el cuerpo está trabajando duro para digerir los alimentos y también está sudando. Aumento de peso. Hacer ejercicio de fuerza después de comer puede aumentar el peso, ya que el cuerpo tiende a almacenar grasa cuando se realiza ejercicio con una digestión en curso. En general, se recomienda esperar al menos 2 horas después de comer antes de hacer ejercicio de fuerza para permitir una digestión adecuada y evitar las consecuencias negativas mencionadas anteriormente. Además, es importante seguir una dieta saludable y equilibrada para mejorar el rendimiento físico y mantener la salud en general. Tomar bebidas alcohólicas cada día. Tomar bebidas alcohólicas cada día puede tener graves consecuencias para la salud física y mental a largo plazo. El alcohol es dañino no importa si es cerveza o vino. Problemas hepáticos. El consumo excesivo de alcohol puede dañar el hígado y causar enfermedades hepáticas, como la cirrosis y la hepatitis alcohólica. Problemas cardiovasculares. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Trastornos del sueño. El consumo de alcohol puede afectar la calidad del sueño y provocar trastornos del sueño, como la apnea del sueño y el insomnio. Problemas digestivos. El consumo de alcohol puede irritar el revestimiento del estómago y provocar problemas digestivos, como la gastritis y la úlcera gástrica. Problemas neurológicos. El consumo excesivo de alcohol puede afectar el sistema nervioso central y provocar trastornos neurológicos, como la demencia alcohólica y la neuropatía periférica. Problemas mentales y emocionales. El consumo de alcohol puede afectar el estado de ánimo y provocar trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad. Adicción. El consumo excesivo de alcohol puede llevar a la adicción al alcohol, lo que puede ser difícil de superar y tener graves consecuencias para la vida del individuo. En resumen, el consumo excesivo de alcohol puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, y es importante limitar el consumo de alcohol y buscar ayuda si se tiene problemas para controlar el consumo. Consumo de drogas. El consumo de drogas puede tener graves consecuencias para la salud física y mental a corto y largo plazo. Problemas cardiovasculares. El consumo de drogas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial, el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular. Daño en el cerebro. El consumo de drogas puede dañar el cerebro y afectar la memoria, la atención, el juicio y la toma de decisiones. Problemas respiratorios. El consumo de drogas puede provocar problemas respiratorios, como la bronquitis, el asma y la neumonía. Problemas hepáticos. El consumo de drogas puede dañar el hígado y provocar enfermedades hepáticas, como la hepatitis y la cirrosis. Trastornos mentales. El consumo de drogas puede provocar trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y la psicosis. Adicción. El consumo de drogas puede llevar a la adicción, lo que puede ser difícil de superar y tener graves consecuencias para la vida del individuo. Daño en las relaciones interpersonales. El consumo de drogas puede afectar las relaciones interpersonales, ya que puede provocar comportamientos agresivos, violentos o antisociales. En resumen, el consumo de drogas puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, y es importante buscar ayuda si se tiene problemas para controlar el consumo. Beber sobredosis de café, bebidas energéticas. El consumo excesivo de café, bebidas energéticas o estimulantes puede tener consecuencias negativas para la salud, incluyendo problemas cardíacos. El consumo excesivo de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Problemas digestivos. El consumo excesivo de cafeína puede provocar acidez estomacal, náuseas y diarrea. Problemas de sueño. El consumo excesivo de cafeína puede afectar la calidad del sueño, lo que puede provocar problemas de cansancio, somnolencia y fatiga durante el día. Ansiedad y nerviosismo. El consumo excesivo de cafeína puede aumentar la ansiedad y provocar nerviosismo. Dependencia. El consumo excesivo de cafeína puede llevar a la dependencia, lo que puede ser difícil de superar. Deshidratación. El consumo excesivo de bebidas energéticas o estimulantes puede provocar deshidratación, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud. En resumen, el consumo excesivo de café, bebidas energéticas o estimulantes puede tener consecuencias negativas para la salud y es importante moderar el consumo para evitar problemas de salud a largo plazo. Medicamentos. La automedicación, el uso inadecuado de medicamentos y la dependencia de estos pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo reacciones adversas. Los medicamentos pueden provocar reacciones adversas que pueden ser graves, incluyendo alergias, erupciones en la piel, problemas respiratorios, problemas de digestión, mareos y pérdida de conciencia. Daño a los órganos. El uso excesivo o prolongado de ciertos medicamentos puede dañar los órganos, como el hígado, los riñones o el corazón. Interacciones peligrosas. Los medicamentos pueden interactuar con otros medicamentos, suplementos o alimentos, lo que puede provocar efectos secundarios graves. Resistencia a los medicamentos. El uso inadecuado de los medicamentos puede provocar la resistencia a los mismos, lo que significa que el medicamento ya no es efectivo para tratar la enfermedad o dolencia. Dependencia y abuso. El uso prolongado o excesivo de algunos medicamentos puede provocar dependencia y abuso, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud mental y física. Mala gestión de enfermedades. La automedicación o el uso inadecuado de medicamentos puede interferir con el tratamiento adecuado de enfermedades, lo que puede provocar complicaciones graves. Es importante que cualquier medicamento sea recetado por un profesional de la salud y que se sigan las instrucciones de uso adecuado. La automedicación y la dependencia de los medicamentos pueden tener graves consecuencias para la salud y deben ser evitadas en todo momento. Ingesta de alimentos modificados genéticamente. La ingesta de alimentos modificados genéticamente, GM, ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo. Aunque los organismos genéticamente modificados, OGM, han sido diseñados para ser más resistentes a las enfermedades, el clima y los pesticidas, mucho concentrarse y realizar tareas. Problemas de sueño. La falta de sueño puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo la disminución de la función cognitiva y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas. Problemas de salud mental. El trabajo excesivo puede afectar la salud mental de una persona, lo que puede llevar a la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. Enfermedades físicas. Trabajar en exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades físicas como enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes y obesidad. En general, trabajar en exceso puede tener un efecto negativo en la salud de una persona y es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal para evitar estas consecuencias. Respirar químicos tóxicos en ambientes cerrados. Respirar químicos tóxicos en ambientes cerrados puede tener graves consecuencias para la salud. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen problemas respiratorios. Los químicos tóxicos pueden causar problemas respiratorios, como irritación en la garganta, tos, dificultad para respirar y asma. Dolores de cabeza y mareos. Los químicos tóxicos también pueden causar dolores de cabeza y mareos, especialmente en ambientes cerrados donde la ventilación es limitada. Náuseas y vómitos. La exposición a químicos tóxicos puede causar náuseas y vómitos, especialmente si se inhalan altas concentraciones de estos químicos. Daño a órganos y sistemas del cuerpo. Algunos químicos tóxicos pueden causar daño a órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo el hígado, los riñones, el sistema nervioso central y el sistema reproductivo. Cáncer. La exposición prolongada a ciertos químicos tóxicos puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Es importante tomar medidas para reducir la exposición a químicos tóxicos en ambientes cerrados, como utilizar productos de limpieza y pinturas con precaución, asegurarse de que los espacios cerrados estén bien ventilados y utilizar equipos de protección personal adecuados al manipular químicos peligrosos. Si se sospecha de exposición a químicos tóxicos, se debe buscar atención médica de inmediato. Mala calidad higiénica o poca higiene. La mala calidad higiénica o la poca higiene pueden tener graves consecuencias para la salud. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen infecciones. La falta de higiene puede aumentar el riesgo de infecciones, especialmente en los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Las infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus y otros microorganismos. Enfermedades gastrointestinales. La falta de higiene en la preparación de alimentos y la manipulación de alimentos puede aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales, como la salmonela y la E. coli. Problemas de piel. La falta de higiene puede causar problemas de piel, como acné, irritación y picazón. Enfermedades respiratorias. La falta de higiene puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfriado común. Enfermedades transmitidas por vectores. La falta de higiene también puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos, las garrapatas y las pulgas. Es importante mantener una buena higiene para prevenir estas consecuencias para la salud. Esto incluye lavarse las manos regularmente, mantener una buena higiene personal, limpiar y desinfectar regularmente las superficies y utensilios, así como cocinar y manipular los alimentos de manera segura. Además, se debe prestar atención a las condiciones higiénicas de los lugares públicos y evitar el contacto con personas enfermas. Si se presentan síntomas de enfermedad, es importante buscar atención médica de inmediato. El uso diario de la microonda. El uso diario del microondas no se ha demostrado que tenga efectos negativos significativos en la salud. Sin embargo, algunas preocupaciones han surgido sobre el uso del microondas en la preparación de alimentos. Aunque la mayoría de las personas usan microondas de manera segura, hay algunas precauciones que se deben tomar para minimizar los riesgos potenciales. Fugas de radiación. El uso de microondas puede causar fugas de radiación, aunque esto es raro. Es importante asegurarse de que el microondas esté en buen estado de funcionamiento y que no tenga fugas. Si el microondas parece estar dañado o no funciona correctamente, es mejor reemplazarlo. Cambios en la composición de los alimentos. El uso del microondas puede cambiar la composición de los alimentos, especialmente si se cocina durante un periodo prolongado de tiempo. Esto puede reducir el contenido de vitaminas y minerales en los alimentos. Contaminación cruzada. El uso del microondas también puede causar contaminación cruzada si se cocinan alimentos crudos junto con alimentos cocidos. Es importante asegurarse de cocinar los alimentos crudos por separado para evitar la contaminación cruzada. En general, el uso diario del microondas no se considera peligroso para la salud siempre que se tomen las precauciones adecuadas y se use correctamente. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y no calentar recipientes o alimentos que no estén diseñados para su uso en el microondas. Vivir a menos de 500 metros de una antena de telecomunicación y otras radiaciones. El vivir a menos de 500 metros de una antena de telecomunicación no ha sido demostrado que tenga efectos negativos en la salud, siempre que la antena cumpla con las normas de seguridad establecidas. Las antenas de telecomunicaciones emiten radiación electromagnética, que es una forma de energía. Aunque esta radiación puede ser peligrosa en grandes cantidades, las antenas de telecomunicaciones emiten niveles muy bajos de radiación, generalmente por debajo de los límites de seguridad establecidos. Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre los posibles efectos para la salud del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación inalámbrica, que utilizan tecnología similar a las antenas de telecomunicaciones. Algunos estudios han sugerido que el uso excesivo de estos dispositivos podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer cerebral. En general, es importante seguir las normas de seguridad establecidas para el uso de dispositivos de comunicación inalámbrica y mantener una distancia segura de las antenas de telecomunicaciones. Comer alimentos recalentados. Comer alimentos recalentados no suele tener efectos negativos en la salud, siempre que se haga de manera segura y se cumplan ciertas precauciones. La principal preocupación al recalentar los alimentos es el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos si no se calientan adecuadamente. Para evitar esto, es importante calentar los alimentos a una temperatura segura de al menos 75 grados centígrados, 165 grados Fahrenheit, y asegurarse de que los alimentos estén calientes en el centro. Además, algunos alimentos pueden ser peligrosos si se recalientan varias veces o si se dejan a temperatura ambiente durante demasiado tiempo antes de ser refrigerados. Por ejemplo, el arroz cocido puede contener esporas de bacterias que pueden crecer y causar intoxicación alimentaria si se deja a temperatura ambiente durante demasiado tiempo. Es importante refrigerar el arroz cocido inmediatamente después de cocinarlo y no dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas. En general, si se toman las precauciones adecuadas, el consumo de alimentos recalentados no debe causar problemas de salud. Sin embargo, es importante asegurarse de que los alimentos se manejen y se almacenen de manera segura para minimizar los riesgos potenciales de enfermedades transmitidas por los alimentos. Comer alimentos o frutas en mal estado. Comer alimentos o frutas en mal estado puede tener graves consecuencias para la salud. Los alimentos y las frutas en mal estado pueden estar contaminados con bacterias, virus, parásitos o toxinas que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y deshidratación, entre otros. Algunos alimentos, como la carne cruda o mal cocida, pueden contener bacterias peligrosas como la salmonela, la E. coli y la listeria. Las frutas y verduras mal lavadas o contaminadas pueden contener parásitos como la giardia o la criptosporidium, que pueden causar diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Además, algunos alimentos pueden contener toxinas naturales o químicas que pueden ser peligrosas si se consumen en grandes cantidades. Para evitar enfermarse por alimentos en mal estado, es importante seguir las precauciones adecuadas de seguridad alimentaria. Esto incluye lavarse las manos con frecuencia, lavar bien los alimentos y frutas antes de consumirlos, cocinar la carne a temperaturas seguras y almacenar los alimentos correctamente en la nevera o el congelador. También es importante estar atento a la fecha de caducidad de los alimentos y desechar cualquier alimento que parezca sospechoso o tenga un olor o sabor extraño. En general, es importante tomar medidas para prevenir la contaminación de los alimentos y evitar comer alimentos o frutas en mal estado para proteger la salud. Fumar o inhalar humo. Fumar o inhalar humo puede tener graves consecuencias para la salud. El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias químicas conocidas por causar cáncer, así como otras sustancias tóxicas que pueden dañar los pulmones, el corazón y otros órganos del cuerpo. Fumar es una de las principales causas de enfermedades graves como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular. Además, fumar durante el embarazo puede aumentar el riesgo de complicaciones para la madre y el bebé, como aborto espontáneo, bajo peso al nacer y muerte súbita del lactante. El humo de segunda mano, es decir, el humo que se inhala cuando alguien más fuma, también puede ser perjudicial para la salud. Las personas expuestas al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y problemas respiratorios. Además, el humo de la quema de combustibles fósiles, la leña y otros materiales también puede ser perjudicial para la salud. La exposición a este tipo de humo puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis crónica y la neumonía. Para proteger la salud, es importante evitar fumar y evitar la exposición al humo del tabaco y otros tipos de humo. Si fuma, es importante buscar ayuda para dejar de fumar, ya que esto puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades graves. Si se expone regularmente al humo de segunda mano o a otros tipos de humo, es importante tomar medidas para reducir la exposición, como salir al aire libre y alejarse de las fuentes de humo. Automedicarse. Automedicarse puede tener graves consecuencias para la salud. La automedicación es el acto de tomar medicamentos sin una prescripción médica adecuada o sin el conocimiento necesario sobre el medicamento y sus efectos secundarios. Tomar medicamentos sin la orientación de un médico puede ser peligroso, ya que algunos medicamentos pueden interactuar con otros, lo que puede tener consecuencias graves. Además, algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios graves o causar reacciones alérgicas en algunas personas. La automedicación también puede llevar a una enfermedad agravada o un diagnóstico equivocado. Tomar medicamentos incorrectos o incorrectamente dosificados puede causar daño a los órganos y otras partes del cuerpo, lo que puede llevar a complicaciones de salud graves e incluso la muerte. Por lo tanto, es importante evitar la automedicación y buscar la ayuda de un médico calificado cuando se necesite tratamiento. Siempre es importante informar al médico sobre cualquier medicamento que se esté tomando actualmente, incluidos los medicamentos sin receta y los remedios naturales. Además, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones del médico y nunca tomar más medicamentos de lo recetado. En general, la automedicación puede tener consecuencias graves para la salud, por lo que siempre es importante buscar la ayuda de un médico calificado cuando se necesite tratamiento médico. Quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento utilizado para combatir el cáncer. Aunque la quimioterapia puede ser efectiva para tratar algunos tipos de cáncer, también puede tener efectos secundarios graves que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia incluyen náuseas, vómitos, fatiga, pérdida del cabello y aumento del riesgo de infecciones. Estos efectos secundarios pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente y hacer que sea más difícil tolerar el tratamiento. Además, la quimioterapia también puede tener efectos secundarios más graves, como daño a los órganos y otros tejidos del cuerpo, problemas de coagulación sanguínea, daño a los nervios y aumento del riesgo de otros tipos de cáncer. Es importante tener en cuenta que los efectos secundarios de la quimioterapia pueden variar según el tipo y la dosis del medicamento utilizado, así como la salud general del paciente. Para minimizar los efectos secundarios de la quimioterapia, los pacientes pueden tomar medidas como seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. También es importante comunicarse con el equipo médico sobre cualquier efecto secundario que se experimente durante el tratamiento, ya que pueden tomar medidas para ayudar a aliviar los síntomas. En resumen, aunque la quimioterapia puede ser efectiva para tratar algunos tipos de cáncer, también puede tener efectos secundarios graves que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Es importante hablar con el equipo médico sobre cualquier inquietud o síntoma que se experimente durante el tratamiento. No oxigenar las células del cuerpo a través de la respiración y abundante agua. La oxigenación adecuada de las células del cuerpo es esencial para mantener una buena salud. Ejercicios de respiración y el consumo de agua son dos factores clave que contribuyen a la oxigenación de las células del cuerpo. Cuando no se respira adecuadamente, las células del cuerpo pueden no recibir suficiente oxígeno, lo que puede tener efectos negativos en la salud. La falta de oxígeno puede causar fatiga, mareos, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse. A largo plazo, la falta de oxígeno puede contribuir a enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Además, el consumo insuficiente de agua también puede afectar la oxigenación de las células del cuerpo. El agua es esencial para la función adecuada del cuerpo, incluida la producción de glóbulos rojos que transportan oxígeno por todo el cuerpo. La deshidratación puede reducir el suministro de oxígeno a las células del cuerpo y causar fatiga, dolores de cabeza, mareos y otros síntomas. Por lo tanto, Es importante mantener una buena oxigenación de las células del cuerpo a través de la respiración y el consumo adecuados de agua. La respiración profunda y consciente, el ejercicio regular y la exposición al aire fresco pueden ayudar a mejorar la respiración y aumentar la oxigenación celular. Además, se recomienda beber al menos 8 vasos de agua al día para mantener una hidratación adecuada y asegurarse de que las células del cuerpo reciban suficiente oxígeno. Ejecutar actividades, deportes o retos peligrosos. Ejecutar actividades, deportes o retos peligrosos puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de las personas. Estas actividades pueden incluir deportes extremos como el salto base, el paracaidismo, el surf de gran altura, la escalada de montañas, entre otros. También pueden incluir actividades peligrosas en el trabajo, como la construcción de edificios altos o la manipulación de maquinaria pesada. Las consecuencias de estas actividades peligrosas pueden ser graves e incluso mortales. Los accidentes pueden causar lesiones graves, como fracturas óseas, lesiones cerebrales traumáticas, lesiones en la columna vertebral y quemaduras graves. En casos extremos, los accidentes pueden provocar la muerte. Además de las lesiones físicas, las actividades peligrosas también pueden tener consecuencias emocionales y psicológicas graves. Las personas pueden experimentar trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión después de un accidente. Por lo tanto, es importante tener precaución al realizar actividades peligrosas y asegurarse de que se sigan las medidas de seguridad adecuadas. Es esencial tener un entrenamiento adecuado y un equipo de seguridad adecuado antes de realizar cualquier actividad peligrosa. También es importante conocer los límites personales y no asumir riesgos innecesarios. La prevención de accidentes debe ser una prioridad al realizar actividades peligrosas para asegurar la seguridad y la salud de las personas involucradas. Conducir a exceso de velocidad. Conducir a exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes automovilísticos y puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Cuando se conduce a exceso de velocidad, el conductor tiene menos tiempo para reaccionar a los imprevistos en la carretera, como la presencia de obstáculos, peatones o vehículos. Además, el exceso de velocidad aumenta la distancia de frenado, lo que significa que el vehículo tardará más en detenerse en caso de una emergencia. Los accidentes de tráfico relacionados con el exceso de velocidad pueden resultar en lesiones graves o mortales, como traumatismos craneales, lesiones en la columna vertebral, amputaciones y quemaduras graves. Los ocupantes del vehículo y otros usuarios de la carretera, como peatones y ciclistas, pueden resultar gravemente heridos o muertos. Además de las lesiones físicas, los accidentes automovilísticos causados por el exceso de velocidad también pueden tener consecuencias emocionales y psicológicas graves. Los conductores pueden experimentar estrés postraumático, ansiedad y depresión después de un accidente. Por lo tanto, es importante respetar los límites de velocidad y conducir con precaución. Conducir a una velocidad segura puede ayudar a prevenir accidentes automovilísticos y a mantener a los conductores y otros usuarios de la carretera a salvo. Burlar las leyes físicas. Burlar las leyes físicas puede tener consecuencias graves para la salud y la vida. Las leyes físicas, como la gravedad, la fricción y la inercia, rigen el mundo físico que nos rodea y son fundamentales para nuestra seguridad. Por ejemplo, intentar saltar desde una gran altura sin protección puede resultar en una caída mortal debido a la gravedad. Intentar detener un objeto en movimiento sin frenos o amortiguación adecuados puede resultar en lesiones graves debido a la inercia. Además, ignorar las leyes físicas en situaciones cotidianas, como conducir sin cinturón de seguridad o sin casco, puede aumentar significativamente el riesgo de lesiones graves o muerte en caso de un accidente. Burlar las leyes físicas también puede llevar a realizar acciones peligrosas o imprudentes, como saltar desde un acantilado al agua sin evaluar la profundidad y las corrientes, lo que puede resultar en lesiones graves o incluso ahogamiento. Por lo tanto, es importante respetar las leyes físicas y tomar precauciones adecuadas para mantenerse a salvo. Siguiendo las normas y regulaciones establecidas y tomando medidas de seguridad apropiadas, se puede prevenir lesiones graves y garantizar una vida más saludable y segura. Efectuarse cirugías plásticas o modificaciones en el cuerpo innecesariamente. Efectuarse cirugías plásticas o modificaciones en el cuerpo innecesariamente puede tener consecuencias graves para la salud y la vida. Aunque algunas cirugías plásticas pueden tener beneficios médicos, muchas personas optan por ellas por razones estéticas sin considerar los riesgos involucrados. Algunas complicaciones comunes de la cirugía plástica incluyen infecciones, hemorragias y reacciones adversas a la anestesia. Además, las cirugías plásticas pueden dejar cicatrices permanentes y dolor crónico en algunas personas. Además de los riesgos médicos, la búsqueda obsesiva de una apariencia perfecta puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de una persona. Las personas que buscan modificar su cuerpo innecesariamente a menudo enfrentan problemas de autoestima y ansiedad, lo que puede afectar su calidad de vida y sus relaciones interpersonales. Es importante recordar que la belleza y la autoestima provienen de una variedad de factores internos y externos, y la apariencia física es solo una parte de la ecuación. Es esencial evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cualquier cirugía plástica antes de tomar una decisión y buscar la orientación de un profesional médico calificado. Inyectarse en cualquier parte del cuerpo químicos, proteínas, esteroides o cualquier otra sustancia o elemento ajeno al organismo. Inyectarse en cualquier parte del cuerpo químicos, proteínas, esteroides u otras sustancias ajenas al organismo puede tener graves consecuencias para la salud. Incluso si la sustancia se inyecta con la intención de mejorar la apariencia física o aumentar el rendimiento atlético, puede causar efectos secundarios graves y duraderos. Por ejemplo, la inyección de esteroides anabólicos puede aumentar la masa muscular, pero también puede causar problemas hepáticos, trastornos emocionales, acné, problemas de fertilidad y otros efectos secundarios graves. Inyectar sustancias no estériles puede causar infecciones graves, como VIH y hepatitis. Además, la inyección de sustancias no aprobadas o desconocidas puede tener consecuencias fatales. Las sustancias que se venden en el mercado negro pueden contener ingredientes peligrosos y tóxicos que no aparecen en la etiqueta, lo que aumenta el riesgo de sobredosis o envenenamiento. En resumen, inyectarse sustancias en cualquier parte del cuerpo es extremadamente peligroso y puede tener graves consecuencias para la salud y la vida. Es importante buscar opciones seguras y legales para mejorar la salud y el rendimiento físico y evitar inyectar sustancias ajenas al organismo. El sufrimiento intenso y prolongado o la depresión. El sufrimiento intenso y prolongado, así como la depresión, pueden tener graves consecuencias para la salud. La exposición prolongada a situaciones estresantes y dolorosas puede afectar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos autoinmunitarios. Además, el estrés crónico puede afectar negativamente el cerebro y la capacidad de tomar decisiones, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. La depresión, en particular, puede tener graves consecuencias para la salud. Puede afectar el funcionamiento diario, como la capacidad para trabajar y relacionarse con los demás. También puede causar problemas físicos, como dolores de cabeza, dolores de estómago, trastornos del sueño y fatiga crónica. En casos graves, la depresión puede llevar al suicidio. Es importante buscar ayuda médica y psicológica si se experimenta sufrimiento intenso y prolongado o depresión. El tratamiento adecuado puede ayudar a prevenir las consecuencias graves para la salud y mejorar la calidad de vida. Violar medidas de seguridad laboral. Violar medidas de seguridad laboral puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de los trabajadores. Las medidas de seguridad se implementan para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales y garantizar un ambiente de trabajo seguro. Si estas medidas no se respetan, los trabajadores pueden estar expuestos a una variedad de riesgos y peligros que pueden resultar en lesiones graves o incluso en la muerte. Las consecuencias para la salud pueden incluir lesiones musculares, lesiones óseas, lesiones en la piel, trastornos respiratorios, enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad y, en casos graves, enfermedades crónicas y discapacidades permanentes. Además, violar medidas de seguridad laboral puede tener consecuencias negativas para la vida de los trabajadores. Los trabajadores que sufren lesiones graves pueden verse obligados a dejar su trabajo, lo que puede afectar su calidad de vida y su capacidad para ganarse la vida. En los casos más graves, la violación de medidas de seguridad laboral puede provocar la muerte de los trabajadores. Por lo tanto, es importante que los trabajadores y empleadores tomen en serio las medidas de seguridad laboral y las respeten para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales y garantizar un ambiente de trabajo seguro. Dormir con animales. Dormir con animales puede tener varias consecuencias para la salud. Aunque muchas personas disfrutan de la compañía de sus mascotas en la cama, es importante ser conscientes de los riesgos que esto puede representar. Una de las principales consecuencias es la transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a humanos. Algunas de estas enfermedades incluyen la toxoplasmosis, la enfermedad de Lyme, la salmonelosis y la rabia. Además, dormir con animales puede aumentar el riesgo de alergias y problemas respiratorios, especialmente si la persona es alérgica a los pelos o caspa de los animales. Esto puede provocar síntomas como estornudos, picazón en los ojos y la nariz, congestión nasal y dificultad para respirar. Otra posible consecuencia de dormir con animales es la transmisión de parásitos, como pulgas y garrapatas, que pueden causar picaduras dolorosas y propagar enfermedades. Por último, dormir con animales puede interrumpir el sueño de la persona y afectar la calidad del mismo. Los animales pueden moverse y hacer ruido durante la noche, lo que puede perturbar el sueño de la persona y hacer que se sienta cansada y somnolienta durante el día. En general, es importante tener en cuenta estos riesgos al decidir si se debe permitir a los animales dormir en la cama o no. Si se decide dormir con animales, es importante tomar medidas para minimizar estos riesgos, como mantener a los animales limpios y libres de parásitos y mantener la habitación bien ventilada para reducir la exposición a los alérgenos. Picadas y mordeduras de animales. Las picaduras y mordeduras de animales pueden tener varias consecuencias para la salud, dependiendo del tipo de animal y de la reacción del cuerpo a la lesión. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen: infección. Las picaduras y mordeduras de animales pueden infectarse fácilmente si no se tratan adecuadamente. Las bacterias y otros patógenos pueden ingresar en el cuerpo a través de la herida, lo que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales. Reacciones alérgicas. Algunas personas pueden experimentar una reacción alérgica después de una picadura o mordedura de un animal. Estas reacciones pueden variar desde leves hasta potencialmente mortales y pueden incluir hinchazón, enrojecimiento, dificultad para respirar y shock anafiláctico. Transmisión de enfermedades. Algunos animales pueden transmitir enfermedades a los seres humanos a través de sus picaduras o mordeduras. Por ejemplo, los mosquitos pueden transmitir la malaria y el dengue, mientras que las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de Lyme y la fiebre del Valle del Rift. Dolor y molestias. Las picaduras y mordeduras de animales pueden ser muy dolorosas y molestas y pueden afectar la calidad de vida de la persona afectada. En general, es importante buscar atención médica inmediata si se ha sido picado o mordido por un animal, especialmente si se experimenta algún síntoma grave o se desconoce la naturaleza del animal. Efectuarse rayos X con frecuencia. La exposición frecuente a los rayos X puede tener varias consecuencias para la salud. El principal riesgo es la radiación ionizante, que puede dañar las células y provocar cambios en el ADN, lo que aumenta el riesgo de cáncer. Además, los rayos X también pueden causar efectos secundarios a corto plazo, como fatiga, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Aunque las dosis de radiación que se utilizan en los rayos X son generalmente bajas, pueden acumularse en el cuerpo y aumentar el riesgo de cáncer y otros problemas de salud a largo plazo. Las partes del cuerpo más sensibles a la radiación son la tiroides, los ojos y los órganos reproductivos. Las mujeres embarazadas también deben tener cuidado al hacerse radiografías, ya que la radiación puede dañar al feto en desarrollo. Es importante que los profesionales de la salud solo realicen radiografías cuando sea absolutamente necesario y que tomen medidas para reducir la dosis de radiación, como usar delantales de plomo para protegerse y apuntar la radiación solo hacia la parte del cuerpo que necesita ser examinada. No buscar segunda opinión médica. No buscar una segunda opinión médica puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de una persona. Los médicos pueden cometer errores de diagnóstico o prescribir tratamientos inadecuados, lo que puede llevar a complicaciones médicas o incluso la muerte. Buscar una segunda opinión puede ayudar a confirmar el diagnóstico y asegurarse de que se está recibiendo el tratamiento adecuado. Además, puede proporcionar opciones adicionales de tratamiento o incluso descubrir un problema de salud que no se había considerado anteriormente. Es importante que los pacientes se sientan cómodos hablando con su médico sobre la búsqueda de una segunda opinión y que busquen opiniones de médicos de confianza. En algunos casos, una segunda opinión puede incluso salvar la vida de una persona. Exposición a radiaciones. Exponerse a todo tipo de radiación puede tener graves consecuencias para la salud. La radiación puede dañar el ADN y otras moléculas en el cuerpo, lo que puede llevar a problemas de salud a corto y largo plazo. Los efectos inmediatos de la exposición a la radiación pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea y fatiga. A largo plazo, la exposición a la radiación puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades del corazón, trastornos neurológicos y otros problemas de salud. Es importante protegerse de la radiación y limitar la exposición tanto como sea posible. Las personas que trabajan en industrias que involucran la exposición a la radiación deben seguir estrictas medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Además, las personas deben evitar la exposición a la radiación ionizante, como la que se encuentra en los rayos X y las tomografías computarizadas, a menos que sea absolutamente necesario para su tratamiento médico. No hacerse chequeos médicos con frecuencia. No hacerse chequeos médicos con frecuencia puede tener graves consecuencias para la salud, ya que muchas enfermedades pueden presentarse sin síntomas evidentes en etapas tempranas. Si no se detectan y tratan a tiempo, estas enfermedades pueden empeorar y poner en peligro la vida del paciente. Algunas consecuencias comunes de no hacerse chequeos médicos incluyen: aumento del riesgo de enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas pueden pasar desapercibidas en las primeras etapas. Si no se diagnostican y tratan a tiempo, pueden causar complicaciones graves y aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves. Detección tardía del cáncer. Muchas formas de cáncer pueden ser asintomáticas en las etapas iniciales. Si no se detectan temprano, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y ser más difíciles de tratar. La detección temprana del cáncer a menudo es clave para el éxito del tratamiento. Aumento del riesgo de infecciones. Si no se detectan y tratan a tiempo, las infecciones pueden causar complicaciones graves e incluso poner en peligro la vida del paciente. Además, algunas infecciones pueden ser contagiosas y propagarse a otras personas. En resumen, hacerse chequeos médicos regulares es importante para detectar y tratar enfermedades temprano, prevenir complicaciones graves y mantener una buena salud en general. No tomar suplementos y vitaminas. Es importante tomar suplementos y vitaminas para compensar las deficiencias nutricionales que pueden estar presentes en nuestra dieta actual. A pesar de que los alimentos frescos y naturales son la mejor fuente de nutrientes, la mayoría de los alimentos procesados y cultivados en masa de hoy en día son bajos en nutrientes y contienen altos niveles de aditivos, conservantes y productos químicos. Además, los métodos modernos de producción de alimentos a menudo implican el uso de pesticidas y otros químicos que pueden reducir aún más los niveles de nutrientes en los alimentos. Los suplementos y vitaminas pueden proporcionar los nutrientes esenciales que necesitamos para mantener una buena salud. Estos nutrientes pueden ayudar a apoyar la función del sistema inmunológico, mejorar la salud del corazón, mantener huesos y músculos fuertes, mejorar la función cerebral y ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, es importante recordar que los suplementos y vitaminas no pueden reemplazar una dieta saludable y equilibrada. También es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier suplemento para asegurarse de que sea seguro y efectivo para usted. Ser pesimista o sugestionarse con un diagnóstico. El ser pesimista o sugestionarse con un diagnóstico puede tener consecuencias negativas en la salud mental y física. La ansiedad y el estrés pueden empeorar los síntomas de algunas enfermedades, mientras que el pensamiento negativo y la falta de motivación pueden afectar la adherencia al tratamiento y la capacidad de recuperación. Es importante mantener una actitud positiva y buscar apoyo emocional para manejar la situación de la mejor manera posible. Además, es recomendable hablar con el médico, especialista, o buscar una segunda opinión para aclarar cualquier duda o temor relacionado con el diagnóstico y el tratamiento. Aguantar por mucho tiempo los deseos de orinar. Aguantar por mucho tiempo las ganas de orinar puede tener consecuencias negativas para la salud. Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro para indicar que es hora de orinar. Si se ignora esta señal y se retiene la orina durante mucho tiempo, la vejiga puede sufrir daños y la persona puede experimentar dolor, infecciones urinarias y, en casos extremos, retención urinaria o incluso daño renal. Además, la retención de orina también puede provocar problemas de incontinencia urinaria en el futuro. Por lo tanto, es importante orinar con regularidad y no aguantar las ganas de orinar durante largos periodos de tiempo. El trabajo, el negocio o las tareas diarias que consumen nuestro tiempo no deben ser excusas para aguantar esos deseos que le urge al organismo para eliminar desechos, porque la salud y la vida es más importantes que las ocupaciones. Efectuar trabajos o tareas peligrosas. Realizar trabajos o tareas peligrosas puede tener graves consecuencias para la salud y la vida. Algunas de las posibles consecuencias son: lesiones físicas. Trabajar con maquinaria pesada o herramientas peligrosas puede aumentar el riesgo de lesiones, como cortes, amputaciones, fracturas y lesiones de la columna vertebral. Enfermedades respiratorias. Trabajar con sustancias tóxicas o en ambientes con mala ventilación puede causar enfermedades respiratorias, como asma, bronquitis y cáncer de pulmón. Exposición a sustancias tóxicas. Trabajar con productos químicos peligrosos puede exponer a los trabajadores a sustancias tóxicas que pueden dañar el sistema nervioso, el hígado y otros órganos. Estrés y problemas de salud mental. El trabajo en ambientes peligrosos puede causar estrés y ansiedad, lo que puede llevar a problemas de salud mental como depresión y trastornos de ansiedad. Muerte. En los casos más graves, trabajar en trabajos o tareas peligrosas puede resultar en la muerte de los trabajadores. Es importante que los trabajadores reciban la capacitación adecuada y tengan acceso a equipos de protección personal y medidas de seguridad en el trabajo para reducir los riesgos asociados con trabajos o tareas peligrosas. Ser negligente, descuidado, ignorante. Ser negligente, descuidado e ignorante en cuanto al estilo de vida puede tener graves consecuencias para la salud y la vida. El no mantener una alimentación equilibrada, no hacer suficiente ejercicio físico, no descansar adecuadamente, abusar del alcohol y otras drogas, no seguir las medidas de seguridad en el trabajo, y no prestar atención a las señales del cuerpo pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, cáncer, entre otras. Además, puede llevar a accidentes laborales y de tráfico, afectando gravemente la calidad de vida y la esperanza de vida de la persona. Por lo tanto, es importante tomar medidas preventivas y adoptar hábitos saludables para evitar estas consecuencias negativas. No obedecer a la ley y el orden. El no obedecer a la ley y el orden puede tener graves consecuencias para la vida, como enfrentar sanciones legales, multas, prisión y, en algunos casos, incluso la muerte. Además, puede llevar a la pérdida de derechos y libertades, lo que puede limitar las oportunidades y la calidad de vida en el futuro. También puede tener un impacto negativo en la reputación y en las relaciones interpersonales, lo que puede generar problemas sociales y emocionales. Por lo tanto, es importante seguir las leyes y normas establecidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Exponer su vida a huracanes y otras fuerzas de la naturaleza y no evacuar cuando le advierten. Exponerse a tormentas, huracanes y otras fuerzas de la naturaleza y no evacuar cuando se reciben advertencias puede tener graves consecuencias para la vida y la salud. Algunas de ellas son: lesiones graves o la muerte. Las tormentas y huracanes pueden causar lesiones graves o incluso la muerte si se está expuesto a los vientos fuertes, la lluvia intensa, los rayos, los tornados y las inundaciones. Daños a la propiedad. Las tormentas y huracanes pueden causar daños a la propiedad, como destrozar techos, romper ventanas, arrancar árboles y provocar inundaciones, lo que puede resultar en grandes pérdidas económicas. Interrupción de los servicios básicos. Las tormentas y huracanes pueden interrumpir los servicios básicos, como la electricidad, el agua potable y el servicio telefónico, lo que puede causar dificultades para la vida diaria. Exposición a enfermedades. Las inundaciones pueden causar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la leptospirosis. Por lo tanto, es importante seguir las advertencias de evacuación y protegerse de las fuerzas de la naturaleza para evitar consecuencias graves en la salud y la vida. Vivir en zonas de peligro como plantas nucleares, volcanes activos, zonas propensas a terremotos o inundaciones, entre otros, puede tener graves consecuencias para la salud. Las personas que viven en estas áreas están expuestas a diversos riesgos, como la exposición a radiaciones, gases tóxicos, ceniza volcánica y otros contaminantes ambientales. Estos riesgos pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, como enfermedades respiratorias, cáncer, trastornos neurológicos, problemas de tiroides y otros problemas de salud. Además, vivir en zonas de peligro puede aumentar el estrés y la ansiedad, lo que también puede tener un impacto negativo en la salud. En casos extremos, las personas que viven en zonas de peligro pueden verse obligadas a evacuar o sufrir daños a sus propiedades, lo que puede tener un impacto significativo en sus vidas. Por lo tanto, es importante que las autoridades y las personas que viven en estas áreas tomen medidas preventivas para minimizar los riesgos y proteger la salud de las personas. No advertir el peligro y tomar medidas a tiempo. La falta de percepción del peligro y la falta de toma de medidas a tiempo pueden tener consecuencias graves para la salud y la vida de las personas. Por ejemplo, no evacuar a tiempo ante una situación de riesgo puede poner en peligro la vida de las personas, y no tomar medidas preventivas para evitar accidentes en el hogar o en el trabajo puede llevar a lesiones graves e incluso la muerte. Asimismo, la falta de percepción del peligro puede llevar a una exposición innecesaria a situaciones de riesgo, como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, lo cual puede tener consecuencias fatales para la salud y la vida. En general, es importante estar atento a las señales de peligro y tomar medidas adecuadas para protegerse a sí mismo y a los demás. Llevar o usar el teléfono mucho tiempo. El uso excesivo del teléfono móvil puede tener consecuencias negativas para la salud, ya que la exposición a las radiaciones electromagnéticas puede generar efectos nocivos en el organismo. Estos efectos pueden incluir dolores de cabeza, fatiga, mareos, trastornos del sueño, cambios de humor, entre otros. Además, también se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, aunque los estudios aún no son concluyentes. Por lo tanto, se recomienda moderar el uso del teléfono móvil y utilizar dispositivos de manos libres para reducir la exposición a las radiaciones. Dormir con el teléfono encendido. Dormir con el teléfono encendido puede tener varias consecuencias negativas para la salud. En primer lugar, la exposición a la radiación del teléfono durante largos periodos de tiempo puede aumentar el riesgo de desarrollar tumores cerebrales. Además, la luz azul emitida por la pantalla del teléfono puede interrumpir el ciclo de sueño, lo que puede provocar insomnio y problemas de sueño a largo plazo. Por último, el uso excesivo del teléfono antes de dormir puede afectar negativamente la calidad del sueño y provocar una sensación de fatiga y cansancio al despertar. Por lo tanto, es importante apagar o poner en modo avión el teléfono al dormir para evitar estas consecuencias negativas para la salud. El uso del Wi-Fi todo el tiempo, casa, trabajo, etc. El uso constante de Wi-Fi puede tener consecuencias para la salud. Aunque la exposición a las ondas electromagnéticas del Wi-Fi no se considera dañina en niveles bajos, la exposición a largo plazo a altos niveles de radiación puede tener efectos negativos en la salud, como dolores de cabeza, fatiga, trastornos del sueño y problemas de concentración. Además, algunos estudios sugieren que la exposición a largo plazo al Wi-Fi puede aumentar el riesgo de cáncer. Se recomienda minimizar la exposición a las ondas electromagnéticas del Wi-Fi y tomar medidas de precaución, como apagar el Wi-Fi por la noche y mantener el router a cierta distancia de las áreas de descanso. El uso constante de las redes sociales. El uso constante de las redes sociales puede tener diversas consecuencias negativas para la salud. Algunas de estas consecuencias pueden incluir: Ansiedad y estrés. El uso excesivo de las redes sociales puede generar ansiedad y estrés en las personas, especialmente si se comparan constantemente con los demás y se preocupan por su imagen en línea. Insomnio. El uso de las redes sociales antes de dormir puede afectar la calidad del sueño, lo que puede provocar insomnio y otros trastornos del sueño. Aislamiento social. Aunque las redes sociales pueden ayudar a mantenerse conectado con los demás, el uso excesivo puede generar aislamiento social y dificultad para establecer relaciones significativas fuera de la pantalla. Adicción. El uso constante de las redes sociales puede generar adicción, lo que puede afectar negativamente la salud mental y emocional de la persona. Problemas de postura. El uso prolongado de dispositivos electrónicos y la posición en la que se utilizan pueden generar problemas de postura y dolor de cuello, hombros y espalda. En resumen, el uso constante de las redes sociales puede tener consecuencias negativas para la salud, por lo que es importante establecer límites saludables y equilibrar el tiempo en línea con actividades que promuevan la salud y el bienestar. No cuidarse después de un accidente. Después de un accidente o cirugía, no cuidarse adecuadamente puede tener graves consecuencias para la salud, como infecciones, complicaciones médicas y retrasos en la recuperación. Si no se tratan correctamente, las lesiones pueden empeorar y convertirse en crónicas o permanentes. Además, el no seguir las recomendaciones del médico, como el descanso y la terapia física, puede prolongar la recuperación y hacer que sea más difícil volver a las actividades cotidianas. También es importante tener en cuenta que la falta de atención médica después de un accidente puede tener implicaciones legales si se está buscando una compensación por los daños y perjuicios sufridos. No seguir consejos sanos y sabios. El no seguir consejos sanos y sabios puede tener graves consecuencias para la salud y la vida. Si no se sigue un estilo de vida saludable, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y problemas de salud mental. Además, si no se siguen los consejos de seguridad en el trabajo o al realizar actividades peligrosas, se puede poner en peligro la vida y la seguridad personal. Es importante tomar en cuenta los consejos y recomendaciones de expertos en salud y seguridad para prevenir problemas y mantener una vida saludable y segura. Seguir consejos peligrosos y necios. Seguir consejos peligrosos y necios puede tener graves consecuencias para la salud, la vida y el desarrollo personal. Al seguir consejos sin verificar su veracidad o sin considerar los riesgos involucrados, una persona puede poner en peligro su salud y bienestar y también puede afectar a otras personas. Por ejemplo, seguir consejos para automedicarse sin la orientación adecuada de un profesional de la salud puede llevar a complicaciones de salud graves e incluso la muerte. Seguir consejos para realizar actividades peligrosas o ilegales puede poner en riesgo la vida de la persona y de otras personas. También puede haber consecuencias negativas para el desarrollo personal, como seguir consejos para tomar atajos o para evitar el trabajo duro y la perseverancia, lo que puede llevar a una falta de logros y éxito en la vida. En resumen, es importante evaluar cuidadosamente cualquier consejo antes de seguirlo y asegurarse de que sea seguro y beneficioso. Pelea, pleito o contienda que termina en violencia. Las consecuencias de una pelea, pleito o contienda que termina en violencia pueden ser muy graves para la salud y la vida de todas las personas involucradas. La violencia física puede causar lesiones graves e incluso la muerte, y también puede tener un impacto emocional y psicológico duradero en las personas afectadas. Además, la violencia puede llevar a cargos criminales y consecuencias legales graves, como multas, sentencias de prisión y antecedentes penales. También puede afectar a las relaciones personales, profesionales y comunitarias, creando conflictos y división. Es importante buscar formas de resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva, ya sea a través de la mediación, el diálogo o la búsqueda de asesoramiento profesional. La violencia nunca es la respuesta y puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ser promiscuo. Ser promiscuo puede tener varias consecuencias negativas para la salud y la vida de una persona. En primer lugar, aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, ETS, como el VIH, la gonorrea y la sífilis. Estas enfermedades pueden tener graves consecuencias para la salud y pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente. Además, ser promiscuo también puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de una persona. Puede llevar a sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento, lo que puede afectar la autoestima y la confianza en sí mismo. En términos de vida social, la promiscuidad puede llevar a la estigmatización y la exclusión social, especialmente en comunidades conservadoras o religiosas. También puede afectar las relaciones interpersonales y la capacidad de establecer relaciones significativas y duraderas. En resumen, ser promiscuo puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de una persona, y es importante considerar cuidadosamente las elecciones sexuales y practicar el sexo seguro para proteger la salud y el bienestar personal. Convivir o estar rodeado con personas tóxicas. Convivir o estar rodeado de personas tóxicas puede tener graves consecuencias para la salud y el desarrollo personal. Las personas tóxicas son aquellas que tienen una actitud negativa hacia la vida, que critican constantemente a los demás, que manipulan a las personas y que pueden tener comportamientos abusivos. Convivir con personas tóxicas puede llevar a niveles elevados de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Además, estas personas pueden socavar la confianza y la autoestima de los demás, lo que puede afectar negativamente el desarrollo personal y profesional. Es importante establecer límites saludables con personas tóxicas y evitar su compañía cuando sea posible. Si no es posible evitarlas, se debe buscar apoyo y asesoramiento de profesionales de la salud mental para aprender a manejar estas situaciones de manera saludable y efectiva. El no alimentarse bien o estar desnutrido. El no alimentarse adecuadamente o estar desnutrido puede tener graves consecuencias para la salud. La desnutrición puede afectar al desarrollo físico y mental, especialmente en niños y jóvenes en crecimiento. También puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades infecciosas y otras enfermedades crónicas. La falta de nutrientes esenciales, como vitaminas y minerales, puede causar deficiencias que afectan la función del cuerpo y la salud en general. Por ejemplo, la falta de hierro puede causar anemia, la falta de vitamina D puede afectar la salud ósea y la falta de vitamina C puede debilitar el sistema inmunológico. Además, el no alimentarse adecuadamente también puede llevar a problemas de peso, como la obesidad o la desnutrición crónica. La obesidad aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, es importante mantener una dieta equilibrada y variada para asegurar que se estén recibiendo todos los nutrientes necesarios para una buena salud. Y por último, hacer caso omiso a todas las advertencias en este libro. Su integridad física, moral y espiritual está solo en sus manos y usted dispone y decide lo que crea. Quizás, no todas estas advertencias pueden aplicar para usted, pero algunas de estas pueden estarlas ignorando sin saber que pueden perjudicar su vida. Para aprender a vivir una vida larga y abundante, recomiendo mi libro Cómo vivir una vida larga y abundante, para aprender a sanar de una manera natural algunas enfermedades muy frecuentes como diabetes, cáncer, inflamaciones, recomiendo mi libro Cómo sanar el cáncer y otras enfermedades. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito,